¿Cómo te gustaría que fuese la educación? Bueno, yo ya salí del colegio prácticamente y soy estudiante superior, pero yo pasé tanto por educación pública y privada. Y claramente se nota la diferencia entre las dos. Porque al estar en una privada, mi primo ir en la pública, yo fácilmente comparaba que yo tenía más contenidos que él y él muchas veces iba más atrasado que yo. Y después al pasar a la pública prácticamente se nota que los contenidos son deficientes, los alumnos casi ni pescan a los profes. Y como claro, por ser educación pública no le toman el peso que tiene, que debería tener. En cambio los de la privada le toman el peso porque como es pagada, debería ser educación igualitaria para ambos lados.